escriben aquí. La vida es un momento y pasa rápido el existir, porque siempre es el camino bello y eterno. Ese camina poniendo las manos y el pecho y el corazón, porque siempre es el camino bello y eterno. Ese camina poniendo las manos y el pecho y el corazón. Cuando la luz te encandile y no quieras vivir así, el agua es la sangre de la tierra, tiempo para vivir. Tu cara envejece, tus manos te tiemblan también. Y el corazón. Desde música para los más chicos. Hasta música para pasarlo rico. Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com. Como todas las semanas en Radio Nuevo Mundo, tenemos nuestro espacio político ciudadano por las anchas alamedas. El día de hoy estaremos abordando la crisis hídrica que atraviesa Chile, que está bien grave. Un estudio reciente del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia indica que la mega sequía en Chile está asegurada al menos durante 10 años más. A inicios de septiembre, el Ministerio de Agricultura ha decretado emergencia agrícola para todo el territorio de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins, además de 9 comunas del Maule y otras 17 de la región metropolitana. Sin embargo, de acuerdo a la legislación actual y específicamente por el Código de Aguas, en Chile el vital líquido se puede privatizar y vender, lo que la convierte en un lujo para muchas personas y un negocio para otras. En este momento, algunas de las soluciones que se barajan consisten en crear una carretera hídrica, aumentar el número de embalses, desalinizar el agua del mar o bien recurrir a las aguas subterráneas. En evaluación de estas medidas, el especialista Patricio González de la Universidad de Talca critica la opción de los embalses mientras observa la necesidad de generar un mapa hidrogeológico de las aguas subterráneas, así como también transitar hacia el control estatal del agua para establecer dos prioridades: el consumo humano y las actividades de producción básicas de las comunidades. Es el tema del día que vamos a estar abordando en algún momento más con dos contactos con Rubén Díaz, representante del agua potable rural de La Ligua, y también de Adriana Muñoz, será la voz que participará en esta jornada, senadora por la región de Coquimbo, donde ya decíamos la crisis está también ya establecida. Quédese en nuestra sintonía, seguimos con buena música en el Todo por la Tarde. Silvestre, al viento. Ahí escuchábamos todo el talento de la gran Camila Vaccaro con su canción Flor Silvestre. Esto es Por las Anchas Alamedas, y ahora nos quedamos con la banda Sexto Piso y ¡Ay, mamita! Más las piedras, no te duela más lo sucio, no te mientan más los bosques, no te paguen más los surcos. No te enloden más los pastos, no te engrasen más los cerros, no te engañen más las viñas, no te rompan más los vientos. Y ya estamos en contacto hasta ahora con Rubén Díaz, representante del Agua Potable Rural, la APR de El Carmen, La Ligua, en la quinta región. Muy buenas tardes, Rubén, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto para nosotros poder saludarlo. ¿Me escucha bien? Perfecto. te escucho bien. ¿Con quién hablo? Con Richard Sandoval, periodista, conductor del programa Todo por la Tarde. Hoy estamos tratando el tema de la crisis hídrica y la región de Valparaíso, ¿no?, a la que pertenece la comuna de La Ligua. Está con una problemática bien importante. Cuéntenos, ¿cuál es la situación actual de la zona donde usted vive? Te cuento inmediatamente. Mira, en primer lugar, digamos, para hacer una pequeña corrección en la presentación, yo soy también dirigente de la PR del agua potable rural del sector del Carmen, que tiene más de 300 usuarios. ¿Sí? Pero además de eso, soy uno de los voceros representante de la Coordinadora Provincial por la Defensa y Recuperación del Agua de la provincia de Petorca. ¿Ya? Esta organización se creó el 9 de marzo. Veníamos un año trabajando en la idea de formar esta Coordinadora Provincial por la Defensa y Recuperación del Agua, y eso tiene un significado, ¿por qué se llama así? Y actualmente empezamos con 31 organizaciones cuando la constituimos el 9 de marzo de este año, y hoy día tenemos 38 organizaciones, entre ellas varias sociedades agrícolas provenientes de la reforma agraria, unas 12 APR de toda la provincia de la comuna de Petorca, la comuna de Cabildo, de la comuna de La Ligua y una por ahí de Zapallar, además agrupaciones culturales, además juntas de vecinos, etcétera, etcétera. Ya, perfecto. Por lo tanto, usted tiene un conocimiento importante respecto a cómo se está viviendo la crisis hídrica en la zona. Perfecto. Yo te lo puedo contar inmediatamente. Mira, nosotros ya hemos hecho una gran cantidad de actividades. Hemos estado en el Parlamento de la Comisión Hídrica planteando el problema. Hemos estado acá en La Ligua con los diputados de la zona y con el diputado Daniel Núñez, que lo invitamos especialmente, diputado de la Cuarta Región, y donde estábamos discutiendo especialmente la reforma del Código de Agua. Estaba también la senadora Isabel Allende, y el tema era la reforma del Código de Agua. Y además de eso, en muchas actividades más que hemos realizado, tanto en la Plaza de La Ligua, para sensibilizar el tema de la sequía que se vive, y además el 5 de septiembre, en la Día de la Protesta Nacional, nosotros marchamos con una cantidad de 12 o 10 jinetes por las calles centrales de La Ligua, dirigido por la coordinadora que represento, y donde llevamos unos cueros, digamos, de los animales muertos en la zona, que se los tiramos a la gobernación con un petitorio, digamos, que sea, digamos, suficiente, porque las medidas que ha tomado el gobierno no son suficientes para solucionar el problema de la sequía. Y el 22... ¿ya?, de septiembre, cuando veníamos feriado largo, nosotros como coordinadora y con otras organizaciones de la sociedad civil pudimos interrumpir en tres sectores la carretera 5 Norte. Sí. Y eso fue una noticia a nivel nacional. Hubo detenidos, ¿no? Hubo, claro, una docena de detenidos, entre ellos la señora el alcalde, entre ellos Hugo Díaz, dirigente de nuestra coordinadora, Matías Encina, dirigente de nuestra coordinadora, un joven y Feliz Agaray, presidente de la CUT provincial. Perfecto. Bueno, yo me calidad de abogado también estuvimos haciendo las gestiones para que liberaran a los compañeros que habían quedado detenidos, y se interrumpió el tránsito en Quebradilla, sector de Quebradilla, donde hay aproximadamente unas 130 personas, y sector, más allá hacia el norte, el sector de Puyehue, donde me encontraba yo con el alcalde de La Ligua, don Rodrigo Sánchez, y su señora. Y ahí, digamos, como 60 personas, y más allá, en un paso que se llama el cruce de Longotoma, ahí habían como 70 personas. O sea, alrededor de 300 personas se manifestaron protestando sí, por la crisis hídrica que vive la provincia y a nivel nacional. Rubén, cuéntanos un poco sobre las discrepancias que usted mencionaba entre el petitorio de ustedes como organizaciones y lo que ha propuesto el gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice uno y el otro? Ya, primero nosotros como coordinadora tenemos claro el primer petitorio, o sea, central. Aquí nosotros creemos que es un problema estructural. ¿Ya? Es un problema del Estado chileno. Aquí la crisis hídrica no solamente por un problema climático, aquí hay un problema que es político. Y es político el problema porque aquí en la provincia de Petorca particularmente se han entregado en forma indiscriminada, se han sobreotorgado derechos de agua de una cuenca que actualmente se encuentra agotada. ¿Y por qué se encuentra agotada? Porque las aguas disponibles que estaban en la cuenca, que era limitada, la entregaron, digamos, de forma desproporcionada. Y se la entregaron a los grandes empresarios agrícolas que se dedican fundamentalmente al modelo de producción de monocultivo. Aquí el modelo de alimentación, la mancha petrolera, que es monocultivo. Y ese es el problema. O sea, cuando dicen que porque no ha llovido, hay un problema en la sequía, no es toda la verdad. Por eso ustedes dicen, no es sequía, es saqueo. Claro, la consigna que gritamos ahí, no es sequía, es saqueo, porque además de eso, tenemos tres cosas, tres problemas. Primero, el monocultivo. ¿Sabes? Que aprovechando las ventajas comparativas que tiene el microclima acá, el modelo de exportación. Y el monocultivo, porque el Estado chileno no le interesa planificar nada. O sea, lo que está bueno para exportarlo para afuera, lo planta. Y aquí en la provincia de Puerto Rico, el 90% de la producción son paltos. Y el 50% de las plantaciones de palto en la provincia de Petorca están en terrenos que no tienen estructura de cultivo. Significa esto que son cerros. Cerros que ellos han terminado con la flora y la fauna, porque ellos han tenido que pasar maquinaria y sacar esa flora y fauna que hay ahí. O sea, el daño ecológico, aparte, digamos, del saqueo de esta agua, es irreparable. O sea, el gran daño. O sea, aquí el gran problema es que el código de agua que se dicta en plena dictadura militar del año 81, lo que hizo es privatizar el agua. O sea, el agua, el código de agua dice que es un bien de consumo. Significa eso, que se puede entrar en el mercado. Usted puede comprar un litro por segundo, medio litro por segundo, lo que usted quiera. Y al ser del mercado, al ser un bien de consumo, un bien que se puede lanzar en el mercado, no está priorizando, porque al Estado le compete ese rol, no está priorizando el consumo humano. ¿Y qué cambio debería haber en el código de agua, que se ha intentado cambiar? Todavía hay intenciones en el Congreso para que se cambie el código de aguas. ¿Qué tiene que decir el código de aguas para que se enfrente de una manera real el problema de comunidades como la de La Ligua y toda esa zona? Primero, el agua debe estar a nombre, debe administrarle el Estado. O sea, el Estado debe ser dueño del agua. Y el Estado debe distribuirla equitativamente, porque el agua como un bien, como un derecho humano, que la Nación Unida lo ha definido así, no es posible que el único país del mundo tenga un bien que es tan esencial para la vida humana. Yo creo que se lo asimila al aire. O sea, si usted no tiene aire, ¿cómo va a vivir? Si no tiene agua, tampoco puede ir. Entonces, esto es increíble, porque en este país, el Estado chileno no es garante de nada, no es garante de nada. Ahí ve usted, por ejemplo, cuando empezaron por cambiar los medidores de luz, que era todo un robo para la gente, y ahí tiene usted toda esta agua potable que en las ciudades, que también está privatizada, ahí le ponen el alcantarillado, mil cosas más que no sabe lo que están cobrando. Pero ¿y por qué pasa eso? Porque el Estado entrega estos bienes que son esenciales para la vida humana, lo entrega en manos privadas, y eso no es posible. Por eso te digo, en Latinoamérica, ejemplo, ¿para qué te digo Cuba? ¿Para qué te digo Bolivia? Ahí tienes Bolivia, que tanto que la gente dice de Evo Morales, y Evo Morales, todos esos servicios los tiene como bien de uso público, o sea, básico para la subsistencia humana. ¿Y cuál es la expectativa que tienen también ustedes, Rubén, sobre la actitud del gobierno? Hace poquitos días el ministro de Agricultura, Antonio Walker, habló sobre dos puntos fundamentales para el gobierno sobre la discusión del proyecto de cambio de reforma al código. Decía que uno es que el agua sea un bien de uso público para consumo humano y acabar con las especulaciones. En el mismo contexto, el presidente de la Comisión de Agricultura, el senador Álvaro Elizalde, recalcó que ambos principios eran fundamentales y agregó que era necesario aprobar la reforma lo antes posible. Se habla de que sería el 2020 el año de la reforma, luego de 8 años de tramitación. ¿Usted tiene confianza en esto que dice el gobierno y también un personero de oposición? No tengo ninguna confianza, porque resulta que el gobierno de Michelle Bachelet fue la que puso el proyecto en discusión de la reforma al Código de Agua, y que tenía bastantes cosas buenas, otras no tan buenas, pero cuando asume este gobierno de Piñera, porque no hay que olvidarse que este es el gobierno de los empresarios, Piñera cuando asume le ingresa dos mociones a este proyecto que está ahí ingresada por la presidenta Michelle Bachelet, y las dos mociones significan lo siguiente: que los derechos de agua que ya tienen adquirido estos grandes empresarios, que además el Estado se los entregó de forma gratuita, sean derechos a perpetuidad. Eso es lo que la moción que estaba planteando el gobierno de Piñera, que sean derechos a perpetuidad. Significa eso que el Estado chileno no podría expropiarlo en ningún momento, ni siquiera importando que haya una necesidad, humana, que falte el consumo para el agua potable o para el consumo humano. Eso no importaba. O sea, le consagraba los derechos a perpetuidad. O sea, era consagrar en el mercado el agua. O sea, toda esa litros por segundo inscrito en forma gratuita que tienen los grandes empresarios, era imposible después poder hacerlo expropiar. O sea, yo no estoy de acuerdo, habría que ver qué reforma, cómo va a quedar la reforma al código. Yo lo que primero que tiene que hacer es que el agua tiene que pasar al Estado chileno, que la pueda distribuir en forma equitativa, y esto priorizando obviamente el consumo humano. Esa es la principal petición nuestra. Obviamente que después, entrando en la discusión, tenemos que ver muchas cosas más, porque no se olvide que el agua, con la reforma agraria del año 69, la reforma agraria, la tierra iba incluida con el agua. Hoy día usted puede tener un pedazo de tierra y puede no tener agua. Sí, bueno, también Rubén, en días anteriores, la senadora independiente Carmen Gloria Aravena, integrante de la comisión, también cuestionó la existencia de un porcentaje de agua cuyos derechos fueron otorgados, pero del cual no se tiene registro de quienes lo están administrando, debido a que la legislación actual no obligaría a inscribir estos derechos en la Dirección General de Aguas. Uno de los temas que provoca mayor discusión también entre los senadores de la comisión es la indicación que le quitaría la certeza jurídica a los derechos de agua ya entregados, principalmente porque se debería comenzar un proceso de expropiación. ¿Qué opina usted de aquello? Yo, primero, te digo lo siguiente, te respondo con el nombre de la coordinadora. La coordinadora se llama por la defensa y recuperación del agua. Yeah. No estoy de acuerdo con lo que dice ella. ¿Por qué? Porque esos derechos de agua tienen que recuperarse, tienen que expropiarse. ¿Por qué? Porque cuando hablo de defensa, nosotros representamos a los pequeños y medianos productores y representamos a las EPR, que son las APR de sectores rurales y comunidades agrícolas. Entonces, y cooperativas agrícolas. Nosotros, cuando hacemos defensa, que estamos defendiendo la poca agua que nos queda, porque las cuencas las agotaron los grandes empresarios. Y cuando hablamos de recuperación del agua, le estamos diciendo al Estado, que le corresponde a él, que tiene que recuperar esa agua que entregó de más. Yeah. Y perfecto. Tiene que destruirla equitativamente. O sea, nosotros estamos de acuerdo que esas aguas tienen que expropiarse, porque no es un bien que lo tiene que manejar el Estado. Sí, esa palabra le da susto a algunos, a la expropiación. Claro, bueno, le tendrá que dar susto, pero aquí lo que hay es un bien superior, que es la vida humana. Sí. La vida humana, y la Naciones Unidas dice primero el consumo humano, después los animales y después las plantas. Yo, ¿para qué te digo? El dirigente que tengo acá al lado, que es allá de Cabildo, se puede contratar de la cantidad de animales muertos, porque todas las medidas que ha tomado el gobierno actualmente habla de 800 millones de pesos. 800 mil millones de pesos. No es nada para la grave sequía que hay. Habla de una mesa hídrica. El 17 de septiembre anunció una mesa hídrica nacional y a nivel regional. Mesa hídrica donde van a ir puros técnicos. Si él no integra a la gente, que nosotros, que somos dirigentes, que estamos afectados por el problema, no va a avanzar en nada. Perfecto. Yo digo, o sea, aquí el problema, reitero, es estructural. Muy bien. Esto no se sanea con entregando un par de estanques, no se sanea con los bonos INDAP para los pequeños agricultores, no se sanea entregando unos pocos fardos de pasto. Ese no es el problema, eso es paliar, mitigar un problema que el Estado tiene que hacerse cargo, que es un problema queda, estructural. Queda claro el punto de vista, Rubén Díaz. Muchísimas gracias por el contacto, representante de las organizaciones que ya nos comentaba, también representante del agua potable rural de allí del Carmen, en la Ligua Quinta Región. Un fuerte abrazo y ánimo en toda esta lucha que es tan importante, que tiene que ver con la vida de ustedes y de las comunidades en general. Así es que muchísimas gracias, Rubén Díaz. Que esté muy bien. No, de nada, de nada. Muchas gracias a usted. A ver si pueden enviarme la grabación, porque para a ver si ponerla acá para que nuestros asociados. Ahí se le vamos a estar enviando. Que esté muy bien. Chau, Rubén. Ya, hasta luego. Ya, chao. Aprendimos. hasta ahora escuchas Radio Nuevo Mundo en todo Chile, desde Iquique a Punta Arenas, también allá en la cuarta región. Te conectas hasta ahora precisamente. Representante de la región de Coquimbo es la senadora Adriana Muñoz, quien también es la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta. Muy buenas tardes, senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un cariñoso saludo a las amigas y amigos que nos escuchan. Para nosotros un placer hablar con ustedes. Recién estábamos en contacto con Rubén Díaz, representante del Agua Potable Rural del Carmen en La Ligua, y nos comentaba un poco sus aprehensiones respecto al curso que está teniendo la tramitación de la reforma al Código de Aguas, ¿no? Hace poco hubo una discusión bien importante en el Congreso, ya que hay discrepancia entre los senadores y el Ejecutivo por las indicaciones, los artículos que está presentando el gobierno. Usted también se mostró bien crítica, senadora. Cuéntenos un poco el motivo de esas críticas a cómo está actuando el gobierno con la reforma al Código de Aguas. Bueno, tenemos, como usted bien dice, muchas diferencias con la indicación sustitutiva que presentó el gobierno, que por cierto ha retardado muchísimo la tramitación de este proyecto, que lleva 8 años en el Parlamento, y ya lo habíamos aprobado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, y estábamos en la Comisión de Agricultura, porque además la oposición al gobierno de la presidenta Bachelet en esa época, la aprobamos en el año 2017 en la Comisión de Agricultura, en la Comisión de Recursos Hídricos, y digo que el proyecto fuera además Agricultura, y a Constitución y Hacienda, o sea, para que nunca más saliera del Senado. Para atrasarlo. Y atraparlo, claro. Y estuvo 2 años, del 2017 hasta el 2019, empantanado en la Comisión de Agricultura, y donde estamos trabajando hoy día en el debate en particular. Hemos avanzado en un capítulo importante, creo yo, que es establecer la multifuncionalidad del agua, que el agua tiene diversas funciones, y que dentro de esas funciones la prioritaria es el consumo humano, uso doméstico, subsistencia, el uso sanitario. ¿Ya? Creo que ahí hemos avanzado bien, despejando todas las indicaciones que presentó el gobierno. Hemos ido rechazando porque tenemos más bien la comisión, solo que el gobierno empantana el debate, porque además de las indicaciones que están en el texto, presenta nuevas indicaciones cuando va a la comisión. Entonces ahí tenemos algunas dificultades en relación a poder tramitar con... Sí, estamos escuchando a la senadora Adriana Muñoz, a ver si ahí la podemos volver a escuchar bien. Senadora, ¿está? Estoy viajando, sí. Ahí estoy, sí, en la ahí carretera, sí. Puede que se corte. Sí, sí, la habíamos perdido en un momento. Bueno, sí. La senadora Yanna Proboste también decía que los artículos que está poniendo el gobierno contradicen el espíritu de los que ustedes ya han avanzado. Cuéntenos un poco del por qué van en una dirección distinta de esos artículos del gobierno. Los artículos del gobierno van todos a resguardar la ciudad. Uy, se nos va nuevamente la senadora, que nos cuenta que viene viajando, por lo tanto, es posible que la perdamos. Sí, sí. A ver si nos puede nuevamente responder la misma pregunta, senadora, por favor. Bueno, es porque tenemos distintas visiones. El gobierno intenta mantener la propiedad privada del agua, concentrada, ¿cierto?, en un grupo pequeño de propietarios del agua. ¿Ya? Y eso contradice totalmente el espíritu del proyecto que está aprobado. ¿Ya? Entonces tenemos ahí diferencias muy de fondo, y la indicación que presenta el gobierno, hay un intento, cierto, de llevar el proyecto a ir a consolidando la propiedad privada del agua. ¿Ya? Y tenemos mucha preocupación porque, dado que las cuencas están agotadas, hoy día hay un intento también de ir a extraer agua de los acuíferos. Claro. Eso es una preocupación que tenemos, y han sido las últimas indicaciones del gobierno, justamente planteando remates, ¿cierto? Incorporando nuevos actores a los remates, y no solamente los del sector donde están los acuíferos, sino que pueden entrar cualquiera, sin tener todavía una medición de cuánta agua hay subterránea. Entonces tenemos mucho temor de que hoy día se ha transformado en la quimera del oro de los productores, el agua subterránea, porque ya no hay agua superficial en las cuencas. Claro, de hecho se estableció en la discusión que quienes podrán extraer agua desde acuíferos serán personas naturales y no jurídicas como pretendía el gobierno, ¿no? Así es, nosotros esperamos que estos sean, que los APR sean los que tengan la prioridad de extraer el agua, ¿cierto? Y que, por cierto, eso resguarde el derecho prioritario al consumo humano, porque tenemos hoy día la paradoja que los paltos también bien nutridos de agua y los seres humanos, las personas, están, por lo menos en nuestra región de Coquimbo, más de 22.000 personas están recibiendo agua en camiones de aljibe. Sí. Entonces, esto no lo podemos seguir aceptando y es por eso que hemos tenido mucho resguardo en el debate que estamos teniendo en la comisión. ¿Y qué ocurre también, senadora, con las restricciones a las aguas para las minas, que también ha sido una discusión que se ha dado con fuerza? Han aparecido interesantes reportajes donde se cuenta la inmensa cantidad de agua que consume una operación minera. ¿Se habló también respecto a cómo tratar aquello? Así es, nosotros lo que estamos estableciendo, bueno, hay un debate sobre la ley glaciar en la Comisión de Minería, donde se están tomando todos los resguardos para que los glaciares no sean destruidos, porque son reservorios de agua muy importantes. Y las mineras, hay mucha intención en usar los glaciares como fuente de agua. Yeah. Y por otro lado, para nosotros es muy importante que, dado que las mineras están teniendo la obligación, porque como se ubican en la zona norte fundamentalmente, la obligación de tener plantas desaladoras para su faena, que todos esos derechos de agua que ellos tienen entregados, de agua dulce, los devuelvan a las cuencas, los devuelvan a los cauces, porque de esa manera esto podría ir reponiendo los caudales y tener más oferta de agua en nuestra zona, tanto sí, para el consumo humano como para las actividades productivas, particularmente las pequeñas actividades productivas, porque hoy día las plantaciones de los medianos y pequeños agricultores están muriendo, dado que en situaciones de sequía, de escasez, existe el prorrateo, en cierto, establecido en el Código de Agua, y eso está administrado por las juntas de vigilancia, y por cierto, quienes tienen más derechos de agua son los que se entregan más cantidad de agua en estos momentos, quedando casi sin agua, con muy pocos turnos de agua, los que tienen menos acciones. Sí. Entonces, todos esos elementos que están tomando resguardo, porque la minería consume agua, la gran agricultura, y las grandes víctimas están siendo las personas. Por cierto, los animales que vemos en esta sequía, una mortandad inmensa, como nunca antes vista, y por otro lado vemos también cómo las plantaciones de los pequeños agricultores mueren día a día. Sí, senadora, y la variable del cambio climático, ¿cómo se incorpora también, no? Porque este es un año en que se ha hablado como nunca del cambio climático, viene la COP25 en nuestro país, sin duda allí se va a hablar de agua. ¿Está incorporada esa variable en la discusión? ¿Cómo el gobierno también ejecuta desde el Poder Ejecutivo la misión de combatir el cambio climático? Mire, el agua no está en los temas de la COP25, que parezca digno de replay, como se dice. ¿Ya? No está en los temas el agua. Entonces aquí hay algo extraño, que cuando se va a debatir los impactos del cambio climático a todo nivel, ¿cierto? ¿Mm? Océanos, aire, tierra, etcétera, el agua no esté considerada. Y por cierto que la COP25 nosotros esperamos que se debata con transparencia, poner el tema del agua, y por otro lado también nosotros creemos que en esta ley de presupuesto que se empieza a debatir, o sea, del 2020, se empieza a debatir ahora en noviembre, el gobierno, estamos revisando las partidas presupuestarias de los ministerios, el gobierno proponga, ¿cierto?, nuevas políticas públicas, nuevos instrumentos públicos en cada ministerio que esté asociado a la realidad del cambio climático. Porque mientras seguimos usando antiguos instrumentos, por ejemplo, el decreto de emergencia agrícola, que hoy día está en muchas regiones, ¿de qué sirve el decreto de emergencia agrícola? Es un instrumento anacrónico, servía antes, cuando la sequía, ¿cierto?, no llegaban a ser esta catástrofe hídrica, esta mortandad, esta sequedad, ¿cierto?, en todos los territorios. Y hoy día creo yo que vamos a mirar con lupa los recursos que se destinan a estos instrumentos en INDAP, ¿cierto?, en el SAC, en las obras públicas, en salud, etcétera, que realmente todos vengan mirando el cambio climático y no reproduciendo las mismas, digamos, recursos, los mismos propósitos de de etapas, de momentos, de digamos, entre comillas, normales, o donde la severidad del impacto del cambio climático no era como hoy día estamos viviendo. Claro. Entonces creo que hay mucho, en la COP hay que mirar qué va a decir Chile, hay que poner el agua en el centro también del debate, y por cierto, en la ley de presupuesto 2020 tenemos que los parlamentarios poner ojo, como se dice, en si el tema del cambio climático va a estar reflejado en las propuestas presupuestarias que vienen. Así es. Por último, senadora, usted ya lo tocaba de alguna manera, la opinión respecto a cómo ha actuado el gobierno enfrentando esta emergencia agrícola, esta emergencia hídrica. El diario El Día informaba hace poquito que liberan 1.200 millones de pesos para enfrentar la emergencia hídrica en la región. El senador Pizarro argumentaba que ya no basta con seguir indemnizando. También el diputado Matías Walker valoraba los dineros, pero aclaró que es necesario que los recursos vayan acompañados por medidas adicionales. ¿Cuál es su opinión respecto a esta plata que llega a la región a partir de esta emergencia? Muy bienvenido sea, ¿cierto? Todo es importante. 1.200 millones de alta plata, pero dada la profundidad de la crisis, entiendo que será muy escaso el universo que va a abarcar los beneficios. Hoy día veíamos al presidente cargando sacos. Realmente para los crianceros, los pequeños agricultores, entregarles 8 sacos de maíz y 2 sacos de soya para los animales ha sido hasta ahora una burla. Las propuestas de los propios crianceros y pequeños agricultores no han sido escuchadas, y yo espero, sí, de verdad, y así lo hemos planteado al ministro de Agricultura, Antonio Walker, en una reunión que sostuvimos en el Senado hace 2 semanas atrás, la Asociación de Municipios Rurales de la región, el Consejo Regional Campesino, dirigente de distintas comunas, pero las 3 provincias presentes. Nosotros queremos, además de más recursos para la contingencia, vamos a ver si alcanza con los 1.200 millones, pero también necesitamos hacer una propuesta en la ley de presupuesto orientada hacia una reconversión de la forma como se alimenta el ganado, particularmente el ganado caprino, dado que tenemos una masa ganadera de más de 400.000 animales, hay más de 6.000 crianceros en la región, es una actividad productiva muy importante. Nosotros creemos que llegó el momento, y así se lo hemos planteado al ministro, de en la ley de presupuesto consagrar una glosa destinada a financiar la reorientación del manejo del ganado, de la alimentación del ganado, sacarlo de las praderas que están agotadas y estabular, vale decir, meter en corrales al ganado y ahí tener una alimentación más focalizada, de mejor calidad, e ir mejorando, cierto, la genética, ir mejorando la calidad de la leche, de ahí derivan los quesos, la calidad de la carne, y empezar un proceso ya que abandone la forma tan tradicional que antes podía existir porque algo llovía, ¿cierto? Y había hierbitas en la pradera, hoy día está seco, ¿cierto? Han muerto los animales de sed, de hambre. Entonces hemos hecho propuestas, no solamente para la contingencia y pidiendo recursos, sino que hace rato que aquí deberíamos haber tomado decisiones más de fondo, estructurales, de ir modificando formas productivas de acuerdo al avance del cambio climático y la catástrofe hídrica. Sí, está claro que ya no bastan las antiguas medidas reparatorias. Senadora Adriana Muñoz, muchísimas gracias por el contacto. Nos quedó bastante claro el panorama. A ver si seguimos conversando más adelante. Que esté muy bien. Con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. Ahí estaba la senadora Adriana Muñoz cerrando este Por las Anchas Alamedas, que estuvo bien, bien interesante, con mucha información hoy dedicado a la crisis hídrica que recorre nuestro país. Llega como algo inofensivo.